Manuel Moya Bautista, profesional de la comunicación y diplomado en trabajo social por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Convencido de la importancia de la comunicación social, vista esta como un proceso que rebasa la gestión de redes y que facilita la participación activa de las personas en la sociedad, la resolución de conflictos y la ejecución de planes. Ha trabajado como jefe de prensa en el Ayuntamiento de Santa Brígida, redactor y locutor en Onda Cero, Punto Radio, Radio Las Palmas y Grupo de Comunicaciones Sur. Ha ejercido de profesor de locución para el Instituto Canario de Formación y Empleo del Gobierno de Canarias y ha realizado incursiones en el mundo del doblaje y las presentaciones de eventos. También, y como trabajador social, ha realizado una campaña de comunicación social para el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas de Gran Canaria durante el periodo de prácticas de la carrera.